es que tú estabas muy lejos y yo muy desesperado. Vengo a rogarte, mi amor, me perdones lo pasado. Sabes muy bien que te quiero, de ti estoy enamorado. Lindo amor, no quiero volverlo a hacer. No te separes de mí, no me dejes otra vez. Quiero hallar una explicación mejor para que no estés en duda de lo que me sucedió. Otra vez.